Bueno, pues ya lo hemos comentado hace un rato y vamos, que vamos a hablar hoy de teatro, pero primero, antes de nada, vamos a saludar a nuestro compañero Jaime. Jaime, ¿qué ha hecho Egunon? ¿Qué ha hecho Egunon, John? Bueno, ¿habéis notado la bajada de temperaturas, esa tan brusca que está fresquita, que, está fresquita la mañana, pero todavía está agradable. Sí, ¿eh? Todavía se puede andar. Ahora, que nos pillen confesados, ¿eh? Que viene bajada de temperaturas. Bueno, pues cuéntanos a quién tenemos hoy de invitado aquí en Caixo Berriozar. Pues hoy tenemos aquí en nuestros estudios a Miguel Goicoechea, el director de la obra que se representará el domingo en el auditorio de Berriozar a las 7 de la tarde, por el módico precio de 3 euros, y así lo decimos todo de paso. La obra es un cuento de detectives, está pensada para los más pequeños, a partir de los 3 años más o menos. Así que, bueno, también que les pillen confesados a ellos, porque tiene que ser difícil, Egunon, Miguel. Hola, buenos días. Tiene que ser difícil trabajar con críos y tener el auditorio lleno de niños de 3 años en adelante que no se despisten, que no metan ruido, que no se levanten de las butacas, pero bueno, tenemos entendido que vosotros conseguís todo eso. Pues intentamos. Hoy por hoy lo importante es trabajar, lo demás ya es un bien añadido, ¿no? Creemos que es un cuento que funciona muy bien con los niños y que se lo pasan muy bien. ¿Os ha costado mucho trabajar, desarrollar la idea, preparar esta obra? ¿Cuánto tiempo habéis estado preparando hasta que habéis salido? La estrenasteis en diciembre. A partir de ahí ahora es cuestión de ir sumando bolos. Pero, ¿cuánto os costó lo que es el previo, que es lo que realmente cuesta trabajo? Ensayos desde octubre, desde que estrenamos el montaje de adultos, empezamos con el infantil y el texto, pues un poco más. Y es que, bueno, para los oyentes que no lo sepan, Iluna Teatro, bueno, es un grupo dirigido por el vecino de Berriozar, Miguel Goicoechea, que tenemos aquí, y que cada año, por lo menos, intenta, ¿no?, llevar un ritmo de una obra de adultos al año y una obra infantil al año también. Uh-huh. Es bastante curro, ¿no? Sí. Sí, para que nos vamos a engañar, sí, pero es gratificante y aparte es lo que nos da vida durante el año. ¿Hay mucha diferencia entre preparar una obra para adultos y otra específica para el público infantil? Yo creo que sí. Son distintos tipos de... En teatro siempre se exige precisión y son distintos tipos de públicos. Es un cambio de lenguaje total. Quiero decir que tienes que tener mucho cuidado además con el tipo específico de infantil que nosotros vamos, que es a partir de niños de 3 años que entiendan todo. Tienes que tener mucho cuidado con las palabras. Uh-huh. Y me refiero en este caso a que se entienda todo lo que estás diciendo, porque damos por hecho cosas. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo tonto, que ni siquiera es de la función, pero un niño es literal. O sea, si tú le dices meter la pata, es meter la pata, no es otra cosa. Entonces, eso con todo tipo de palabras, ¿no? Entonces hay que tener muy claro hasta dónde llegan, hasta pues los tipos de lenguaje, lo que aguanta un niño, pues por ponerte un ejemplo, cada 3 minutos una canción, aquí tiene que haber otro personaje. Normalmente los niños más pequeños soportan mejor las escenas de 2 a 2, Si hay demasiadas personas en el escenario se arman un poco lío, pues tiene muchas claves el infantil distintas al de adultos. Yo me imagino también que, hombre, ya lo habréis podido probar todas esas cosas, todas esas, bueno, dificultades añadidas que nos estás contando en obras anteriores, ¿no? Lo habréis podido testar en directo. Sí, y de hecho nosotros hace, bueno, pues ya unos años hacíamos todas las navidades un infantil en el Micael. Probablemente más grande, más con más medios, más espectacular, pero menos adecuado para niños. Yo creo que a lo largo de este camino pues hemos ido aprendiendo. Quizá nosotros en ese momento hacíamos más obras encaminadas a un público pues adulto y luego pues darle colorido, ¿no?, al infantil, cuando es un lenguaje completamente distinto. Y yo creo que ahora sí que estamos en un camino mucho más acertado con el infantil. Hablabas de la complicación del lenguaje para los niños, porque no están contaminados nosotros y estamos ya contaminados en muchos conceptos, sí, con muchas cosas. y la contaminación atmosférica en la que vivimos, la situación está tan revuelta en la que vivimos, sobre todo pues la situación económica y tal, también es difícil de dirigirse al público menos maduro, ¿no? El adulto, ¿no? Sí, es difícil además no caer en la moraleja, en lo que tú crees, en lo... Yo creo que el niño, lo bueno que tiene es que va a creerse todo. O sea, si tú le dices algo en el teatro, es un punto de partida genial para hacer una obra, porque todo lo que expones a priori se lo cree. El adulto todo lo que expones a priori lo pone en duda. Siempre, o sea, en cualquier obra. Y tienes que luchar por hacérselo creer. El niño es, a priori, le sacas un pirata y es un pirata, no hay ningún problema. Sacas un detective y es un detective. Y no hace falta grandes explicaciones, es un detective porque lleva una gabardina, un gorro, una lupa y es un detective. Pues, ¿se creen que existen los Reyes Magos? Pues imagínate, ¿no? Bueno, a ver si no van a existir. Oye, estamos venga a dar vueltas sobre el tema, pero no hemos incidido en la obra de este domingo, que es un cuento de detectives, y cuéntanos qué cuenta este cuento de detectives. A ver, voy rápido, que esto ya me lo sé. Un cuento de detectives es la historia de una niña, Ana Montaña. Una niña que quiere ser superdetective, ¿no? Y tiene 6 años. Entonces, un día, en una discusión cotidiana, su padre pierde la paciencia. Entonces, Ana se encuentra con una aventura en ciernes, que es encontrar la paciencia de su padre. Entonces va buscándola a través de lugares comunes, el trabajo del padre, su propio colegio, donde suele ir mucho su padre, también una residencia de ancianos. Al final es una historia de encuentros entre padres e hijos, que presenta un poco un mundo... Pues lo que decías antes, un mundo más de consumo, más duro, más de competición de los adultos, y un mundo tampoco rosa, el de los niños, sino Ana, por ejemplo, es una niña acostumbrada a tener muchas cosas, llamando la atención de su padre para que le haga caso. En realidad es una historia de encuentros, ¿no? De solidaridad, de que hay que hablar entre nosotros e intentar entendernos. O sea que hay también un trasfondo ahí, ¿no? Sí, hay un fondillo que no moraleja. Al final es una historia, pues lo que te digo, de intentar escucharse unos a otros, que por otra parte, jo, nos está yendo, es el infantil que mejor está funcionando para nosotros. Ante la abundancia material o materialista en la que vivimos, una llamada de atención por el diálogo, por hablar, por la comunicación con los niños, es decir, una obra de teatro dirigida infantil, la vendemos como infantil, pero que también tiene su mensaje para personas no tan infantiles. Claro, y desde el punto de vista, o sea, a los padres les hace mucha gracia que el padre pierda la paciencia y que vaya la hija a buscarla. Eso, como punto de partida, les hace mucha gracia. Porque también es importante, al fin y al cabo, los niños y niñas van con sus padres y es importante que los padres también, bueno, puedan disfrutar un poco, ¿no? Claro, siempre procuramos que haya algún guiño para padres y que, sobre todo, pues mira, es otra de las cosas que vas aprendiendo. Igual, hace años le situábamos un mundo a los niños, pues yo qué sé, hacíamos adaptaciones de clásicos, un Tres Mosqueteros, La Isla del Tesoro, de grandes peleas, luchas, y al final el niño también quiere sentirse reconocido, ¿no? Y el pasar por lugares comunes, pues funciona muy bien. La última vez que hablamos contigo, Miguel, estabais a punto de estrenar Cerdo Agridulce, vuestra última obra para adultos. ¿Qué tal ha ido? Pues ahí andamos. ¿O está yendo? ¿Qué tal? A ver, yo te diría lo de siempre. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, que es lo que te decía un poco en el estreno. La cosa está complicada, no nos vamos a engañar. El teatro, pues como otras cosas de la cultura, como bastantes, está agonizante, ¿no? Sobre todo, aparte de esta cosa que decimos siempre de la falta de apoyos, de todo eso, del IVA, sí que estás notándose una bajada de público considerable. Y pese a todo eso, pues bueno, nos está yendo bien. Llevamos desde octubre 20 bolos de adultos y bueno, pues tirando para seguir adelante. desde el 20 de octubre 20 bolos no está nada mal. Otra cosa es la audiencia, ¿no? Cuánta gente acude a esos bolos, pero en Berriozar concretamente no voy a decir que tengamos más cultura, ni muchísimo menos, no me voy a ir tan allá, pero suele responder la gente a las obras de teatro, suele ir bastante gente. Sí, sí. Es complicado. O sea, sí que es cierto que probablemente se esté afectando más en espacios que programan con una mayor continuidad. No estoy diciendo que Berriozar sí suele programar, pero a través de unos determinados ciclos, ¿no? Ahora, desde que está el auditorio, afortunadamente más con más asiduidad. Pero sí que es cierto que los ayuntamientos... Es que no quiero dar nombres para decir este sitio va mal, ¿no? Ayuntamientos no que programan con una continuidad mayor sí que están notando pues una bajada de público mayor. Y sí que es cierto que todos los grupos en general estamos haciendo números de gente más bajo que los anteriores. También te digo, en octubre yo pensaba que esto iba a ser mucho peor de lo que está siendo, por lo menos para nosotros. Y en ese sentido sí que nos está funcionando el goteo, el boca a boca, y sí que cada función estamos teniendo más público. Uh-huh. Pero bueno, la cosa está complicada. Sí, sí, no, sin restar un ápice de la gravedad de la situación, pero la verdad es que el boca a boca que comentabas es fundamental en unas obras de estas características, ¿no? Porque ante la abundancia y sobreabundancia de reclamos que tiene todo el mundo, no hablo solo de niños, sino de adultos, tenemos un montón de opciones, cómo hacer que esa gente vaya al teatro, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que cómo hacer para que todos empecemos a normalizar nuestra vida, ¿no? A dejar de hablar continuamente de esta historia en la que estamos viviendo, de la crisis, de todo lo que nos está afectando, y aparte hacer cosas, ¿no? Es que es fundamental, ¿no? Hay una historia evidentemente económica, hay quien no puede... Y hay una historia también mental que nos está afectando mucho, el no hacer cosas, el quedarte quieto, parado. Yo creo que eso siempre es negativo. La pasividad que muchos a veces la agradecen en un domingo en la tarde, no digamos ya si encima está nevando, pero ante eso también vamos a luchar, porque este domingo es probable que nieve. Sí. Pero hay que animar a los niños, primero, a que salgan a la mañana, que se mojen, que jueguen con la nieve, y a la tarde a que vayan al teatro. Es una alternativa perfecta, porque además hablas de la crisis, pero tenemos la opción de ir a ver una obra de teatro por 3 euros. Sí, un precio razonable, accesible para todo el mundo. Quizás tendremos que luchar más por esta última parte que comentabas tú, ¿no? De cómo hacemos que la gente pues se mueva del sofá, que luche un poco contra la pasividad, ¿no? Contra... No, yo la verdad que en cuanto a un cuento de detectives tengo gran confianza, en el sentido que, bueno, luego igual va mal, ¿no? Pero en el sentido de que hasta ahora, de momento, nos está respondiendo muy bien. Así como en adultos, te podría decir, los niños parece que los tenemos un poco más cuidados, o tenemos una exigencia mayor hacia ellos, sí que se les lleva a las cosas, y el cuento de detectives en concreto es que además les está gustando mucho. Es una historia que está funcionando muy bien, y hay mucha gente que repite, te digo, porque te vienen críos con dibujos de Ana Montaña, de cosas para nosotros, que es una gozada. Claro, eso será muy bonito. Bueno, ya para terminar, en cuanto a próximas fechas, después de Berriozar, tenéis también ya cerrados bolos, tanto en la obra infantil como en la de adultos. Sí, yo, pues si alguien quiere verlos, ilunaproducciones.com, y no es por... No, sí quiero decir, pues el 1, Tafalla, adultos, 3, Ribaforada, niños, 8 y 9, Escolapios, las 2, 10, 10, Mendavia, niños, y pues eso, a partir de ahí, pues todas las semanas 2, 3 bolos. Bueno. No te vuelvas a quejar, Miguel. No. Muy bien, pues ya con esto lo vamos a dejar, porque nosotros tenemos que pasar ya al informativo en castellano. Miguel Goikoetxeandia, un placer de nuevo tenerte aquí con nosotros. Es que ricasco y muchísima suerte, mucha mierda de cara al bolo de este domingo. Ah, bueno, Miguel. Muchas gracias a vosotros.